Desde este instante comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. ¿Te acuerdas, hermano? Caminaba por el barrio más humilde de la más perdida ciudad. Como un loco, como un necio, navegaba ignorando que mi senda era fatal. El invierno en su carro había llegado y a los árboles las hojas arrancó. Hoy camino solo y triste por el mundo. El invierno mi esperanza marchitó. Pero un día, glorioso día, a un amigo encontré y me dijo el forastero: ven tu amigo, yo seré. Camino por el barrio con mi amigo. Para mí todo es hermoso al transitar. Ni las sombras ni la muerte voy temiendo. Él promete mi futuro prosperar. Le pregunto qué es aquello que vislumbra. Él me dice la nueva Jerusalén, la ciudad maravillosa de los santos que obedientes permanecen en la fe. Pero un día, glorioso día, a un amigo encontré y me dijo el forastero: ven tu amigo, yo seré. Pero un día, glorioso día, a un amigo encontré y me dijo el forastero: ven tu amigo, yo seré. Grande grandes que jamás había visto yo. Solo tú puedes dar. Amén. Buenas tardes, muy buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Reciban cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, muchas, muchas bendiciones a través de su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, donde alabamos y honramos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto lo hacemos en Espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Desde Pedro del Río Señartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Con alabanzas al Señor, palabra de Dios y también oraciones. Acompáñanos a recibir a Cristo en nuestro corazón. No estamos solos. Si es que ya claudicaste, angosto y con muchos problemas, pero si eres valiente,

Amén. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Muchas gracias por estar en la sintonía de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. ¿Qué nos enseña, mis hermanos, la Biblia en el día de hoy? El origen del dolor. Una de las maravillas de nuestros días la constituyen los robots industriales. Esas complejísimas herramientas, mis queridos hermanos, que son capaces de armar automóviles, soldar tableros, completo de circuitos electrónicos y también, hermano querido, realizar difíciles análisis de laboratorio sin que los toquen manos humanas. Amén. Es evidente, hermanos, que estas asombrosas herramientas automáticas no podrían hacer todo esto si no hubiese detrás de ellas inteligencia invisible que programaran los computadores que la dirigen. Amén. Así también, hermano querido, en el mundo en que vivimos, personas que por muchos años hemos considerado buenos vecinos, de pronto cometen actos terribles, sin que podamos explicarnos, hermanos queridos, por qué, a no ser que admitamos la existencia, hermanos, de una fuerza oculta que los ha impulsado a hacerlo. Amén. Pero el mundo, hermano, el mundo se ve acosado por tragedias que superan la imaginación. ¿Cómo suceden tales cosas? ¿Por qué? La palabra de Dios, hermano, nos revela claramente que una inteligencia maestra invisible para los ojos humanos origina los odios, las rencillas, los crímenes, las guerras y todos los pecados, hermano querido. Esa inteligencia es el diablo, o Satanás, como usted quiera llamarle. Amén. En el Nuevo Testamento, hermano, lo menciona 71 veces. Todo el que acepte la palabra de Dios, hermanos, debe creer que este ser existe, porque ella enseña su existencia a la palabra de Dios. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo lo confirma, hermanos, cuando les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo, en San Lucas 10:18. Amén. Y fue hecha una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón, y lidiada el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado, hermanos, fuera aquel gran dragón, y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, hermanos, engaña a todo el mundo. Ese fue arrojado en tierra, y a sus ángeles fueron arrojados también con él, según Apocalipsis 12:7-9. ¿Creó Dios, hermano querido, al diablo? Porque, hermano, todo lo que Dios hace es perfecto. Por consiguiente, no creó al diablo tal como es hoy. Porque, sin embargo, encontramos en la Escritura la declaración de que Satanás fue arrojado desde el cielo. Amén. ¿Cómo se explica entonces que estuviese allí? Hijo del hombre, levanta antecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tu querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios. Estuviste perfecto. Eras también perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En Ezequiel 28, 12, 14, 15. Así, hermano querido, bajo el símbolo del rey de Tiro, se presenta a este ángel poderoso. Se dice que fue perfecto desde el día en que fue creado, hermanos, hasta que en él se halló maldad. Amén. ¿Quiere decir eso, hermano querido, que en determinado momento de su existencia Satanás era un ángel del cielo? Era perfecto, dotado de gran hermosura y de mucha sabiduría. Originalmente, hermanos, no era el diablo, pero sin embargo, hoy sí lo es, y es además el enemigo mortal de Dios y del hombre. El profeta Isaías, hermano querido, también nos da información acerca del autor del pecado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas la gente. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Según Isaías 14, 12, 14. Así, hermanos queridos, en compañía de su Hijo Jesús, el Padre, creó todas las cosas y a todos los seres celestiales, inclusive a Lucifer, nombre que significa hijo de la mañana. Pero este fue seducido por su propia belleza y deseó ser igual a Dios. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Levanten las manos todos, con mucha alegría todos. Levanten las manos todos, con mucha alegría todos. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Batiendo las manos todos, con mucha alegría todos. Batiendo las manos todos, con mucha alegría todos. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Amén. Estamos, mis queridos hermanos, en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, con el tema del origen del dolor. El pecado, hermano querido, no tiene razón de ser. Lucifer, mi hermanito, fíjese usted que ocupaba el puesto más encumbrado en el universo, hermanos, después del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta usted? Después del Hijo de Dios, después de Jesucristo, hermano querido. Pero el orgullo y el egoísmo, hermanos, que nacieron en él, lo impulsaron a sublevarse contra el gobierno divino, hermano querido. Y esta rebelión estalló como guerra declarada, según Apocalipsis 12:7. Y el ángel caído, a quien también se llamó desde entonces, hermano, para que usted lo sepa, Satanás, fue arrojado del cielo con sus ángeles, hermano, que lo habían seguido en la rebelión. Porque el orgullo y el egoísmo, que son pecados, hermano querido, no pueden existir en presencia del Dios de amor. Amén. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por la tierra. Según Ezequiel 28:17. Entre Miguel, el arcángel, hermano querido, es decir, nuestro Señor Jesucristo, y Lucifer, se entabló una lucha que aún, hermano, no ha terminado. Lucifer originó la rebelión, la cual prosigue fuera del cielo y está localizada en nuestro planeta, hermanos. El autor del pecado tentó e hizo también caer a nuestros primeros padres aquí en la tierra y les arrebató su dominio y libertad. Nosotros conocemos, hermanos, la historia. Explica, hermano querido, en Génesis explica cómo sucedió. Desde entonces, hermanos, el diablo ha sometido a sus tentaciones a la familia humana. Pero Jesús, el Hijo de Dios, quien había vencido al usurpador cuando éste fue expulsado del cielo, descendió a la tierra y asumió forma de siervo, a fin de poner de nuevo nuestro planeta bajo el dominio de Dios y sobre todo librar a los hombres de las garras del maligno. Amén. Así es, hermano querido. Nuestro Señor Jesucristo descendió a la tierra para poder, hermanos, tener este planeta en las manos de Dios nuevamente. Amén. ¿Por qué, hermano, no destruyó Dios al diablo desde un comienzo? Al principio, mi hermano querido, no se conocía el pecado. La creación de Dios era perfecta. Amén. Cuando en la mente de Satanás surgió el deseo de que él podía ser semejante al Altísimo, según Isaías 14:2-14, y luego cuando afirmó a nuestros primeros padres que comiendo de la fruta prohibida, es decir, desobedeciendo a Dios, serán abiertos nuestros ojos y seréis como dioses, según Génesis 3:5. Eso dio, hermanos, origen a la filosofía atea en que el hombre puede vivir sin Dios. En la profecía de Apocalipsis 12:4, hermanos, se nos dice que el dragón, símbolo de Satanás, arrastró una tercera parte de las estrellas, ángeles, y todos fueron arrojados en tierra. Y fue lanzado también fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, hermano, engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron también arrojados con él, según Apocalipsis 12:9. Satanás, hermano, es el engañador por excelencia hasta el momento en que se rebeló contra Dios. No se conocía, hermano, fíjese usted, la mentira. Naturalmente, cuando ese ángel, mi hermano poderoso, comenzó a mentir y a engañar, los ángeles no podían comprender lo que sucedía, no lo podían entender. De igual manera, Satanás levantó en la tierra un falso concepto de Dios. Pero el homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira, según San Juan 8:44. No se podía, hermano, demostrar inmediatamente el horror del pecado. Había que dar tiempo para que las consecuencias demostrasen su enormidad y la falsedad de las afirmaciones de Satanás. El ladrón, hermanos, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amén, según San Juan 10:10. Dios, hermano querido, podía declarar que el diablo era todo eso. Amén. Pero se requeriría tiempo para comprobarlo. Y era necesario, hermano, demostrar si se le presentaba la ocasión, hermano, Satanás trataría de destruir hasta al Creador. Lo hizo cuando impulsó a los perseguidores de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al clavarlo en la cruz del Calvario. Pero era necesario, mi hermano querido, que el pecado se manifestara en toda su fealdad para que en un día del mundo quedara libre de él. Y entonces, hermanos, los pecadores y los ángeles admitirían sin vacilación la justicia y el amor de Dios. Esto, hermano, esto es exactamente lo que ha sucedido y está sucediendo. Y de muerte se encuentre tu vida. Si tu alma se ve amenazada por gran tempestad, aunque 1,000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, ni una sola saeta encendida no te tocará. Aunque muchos digan lo que digan, corre, huye, vuela o a la indefensa. Tú no temas, tienes garantía, Cristo está a tu lado, salió en tu defensa. Ha puesto su vida sobre Cristo la roca. Nunca, nunca, aunque sea zarandeado, le falte su fe. Con sus plumas él te cubrirá debajo sus alas. Y debajo tus pies tú verás enemigos caer. Aunque muchos digan lo que digan, corre, huye, vuela o a la indefensa. Tú no temas, tienes garantía, Cristo está a tu lado, salió en tu defensa. Aunque muchos digan lo que digan, salió en tu defensa. Amén. Estamos, hermanos queridos, en ¿qué nos enseña la Biblia en el día de hoy con el tema origen del dolor? Mis hermanos, las actividades de Satanás, hermano querido, están limitadas actualmente a este mundo. Nosotros hemos leído en las Escritura que fue arrojado a la tierra, hermanos, que su ira es grande porque ha perdido la guerra y que se ha ensañado terriblemente, hermanos, con los seres humanos. Sé templados y velad porque nuestro aniversario del diablo, cual león rugiente, fíjese usted, que anda alrededor buscando a quién devorar, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado, según primera de San Pedro 5:8. Juan Sánchez, hermano, era constructor. Era alto y robusto. Era un hombre alegre y de buen carácter, hermano. Había entre sus obreros uno físicamente débil y de temperamento violento, que le ocasionaba bastante molestia. Pero cierto día, hermano querido, este se portó de manera particularmente grosera. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Él fue despedido. Con el corazón lleno de odio, hermano, abandonó el trabajo y juró vengarse de Juan. Durante mucho tiempo, hermano, buscó la ocasión de perjudicar a su ex jefe, pero no se atrevía a atacarlo, pues sabía que el otro era mucho más fuerte que él. Amén. Pero la oportunidad, hermanos, se presentó en la persona del hijo de Juan, un niñito de 6 años, que cierta vez, cuando el niño jugaba cerca del bosque, lo llevó, hermano querido, entre los árboles, lo torturó y al fin le dio muerte. El cobarde, hermanos, había volcado en un niñito que no podía defenderse el odio que sentía hacia el padre. Del mismo modo, hermanos queridos, Satanás no es bastante poderoso para vencer a Dios. Amén. Por eso, para vengarse Satanás del padre, hermano, ataca a sus hijos. Cuando ve que uno de ellos se aparta del camino recto, aprovecha Satanás para torturarlo y producirle la muerte espiritual, si puede. Amén. Su propósito es hacer sufrir a Dios y a su hijo al destruir por quienes el Señor Jesús murió. Amén. Así, nosotros hemos leído en la Santa Palabra cómo procuró el diablo apoderarse de San Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, según San Lucas 22:31. Satanás, hermano querido, indujo a Judas a traicionar a su maestro y luego suicidarse dominando por la desesperación. En el Evangelio, hermanos, según San Juan capítulo 10, versículo 10, encontramos que lo que Satanás hace es robar, mentir y matar. Amén. Que contraste con el amor de nuestro Señor, quien desea que todos, hermanos, tengamos vida en abundancia. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a nosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Recíbeme, tan solo quiero tu perdón. No soy señor, ya no soy digno que me digas hijo de mi vida. Porque he pecado contra ti. Déjame tan solo estar aquí. En tu mesa no me des lugar. Ya tengo bastante con que tú me des tu perdón. Recíbeme, no con honores ni con fiestas. Recíbeme, porque a tu lado soy feliz. Pues me he dado cuenta que es mejor un día en la casa del Señor que vivir 1000 días separado de tu amor. Thank you. escríbeme como uno de tus jornaleros. Recíbeme, tan solo quiero tu perdón. No soy señor, ya no soy digno que me digas hijo de mi alma, porque he pecado contra ti. Déjame tan solo estar aquí, en tu mesa no me des lugar, ya tengo bastante con que tú me des tu perdón. Recíbeme, no con honores ni con fiesta, recíbeme, porque a tu lado soy feliz. Pues me he dado cuenta que es mejor un día en la casa del Señor que vivir mil días separado de tu amor. Recíbeme. Creyeron en su poder. Muchos le odiaban, le criticaban y por orgullo no iban tras él. Cuando en aquella cruz expiraba, tembló la tierra, se apagó el sol. En ese instante todos creyeron, todos dijeron, no es carpintero, este es el hijo bendito de Dios. Cuánta tristeza, cuánta amargura, borro de mi alma, Cristo Jesús. Cuántos le odian en este tiempo y por orgullo no van tras él. Pero qué pena, qué gran vergüenza tendrán el día que él volverá. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olave Montoya. Ella es la auditora número 2. Y por supuesto, muchas, muchas bendiciones para toda la familia Olave Montoya. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ellos. Y el Señor bendiga a nuestro hermano José Bustamante, también a su querida esposa y a Darly Bustamante, muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestro hermano José Genaro Mora y para toda la familia, que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa y a toda su congregación. Bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguileras y también el Señor bendiga a toda su congregación en general. Así recordamos también, como siempre en cada programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, a la auditora número 1, Me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva, también todos los días que tengamos programa Cristiano Evangélico. No estamos solos, recordaremos, ¿no es cierto?, por supuesto, a nuestra pastorcita y a nuestro hermano. El Señor bendiga también a René Godoy, a su querida esposa y a su querida hija. Muchas, muchas bendiciones para todos ellos, por supuesto. También el Señor bendiga a todos quienes están cumpliendo añitos en el día de hoy, por supuesto, a todos los que están de cumpleaños, a todos los que tienen alguna celebración de aniversario, a lo mejor de matrimonio. El Señor les bendiga mucho a cada uno de ellos, que deben haber algunos por ahí. Y también el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, vecinos, amigos que llevan por nombre Onofre, porque hoy día su santoral es San Onofre. Así que muchas, muchas bendiciones para ellos, que el Señor siempre esté a su lado, cuidándoles y protegiéndoles. Nosotros les saludamos, por supuesto, desde este su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Necesitado, me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. quiero vivir un día a la Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía con nuestro Señor Jesucristo a través de su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Muchas gracias también por eso de parte de su programa. Estamos ya, mis queridos hermanos, en la parte central de este y les voy a invitar que si tiene su Biblia cerquita o la tiene en sus manos, que la abra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y le vamos a dar lectura hasta el versículo 12. ¿Amén? ¿La fue a buscar su Biblia ya? Ábrala si la tiene ya en sus manos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y le vamos a dar lectura hasta el 12. Amén. Ponga usted, hermano, mucha atención porque es palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,

mil pedazos. Recuerda que la Biblia dice: reconcíliate antes que se oculte el sol, porque el limpio corazón, porque el limpio corazón siempre, siempre agrada. Siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder Amén. Para aquellos que están sintonizando recién el programa, ¿no es cierto? Cristiano Evangélico, no estamos solos. Le puedo contar que la palabra del Señor en el día de hoy la tenemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y le dimos lectura hasta el 12. ¿Ya? Ahí está la palabra del Señor. Claro que sí, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y le dimos lectura hasta el 12. Amén. En el 11 dice lo siguiente: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Gloria a Dios, hermanos queridos. Como siempre, su palabra, su mensaje del día de hoy, con bastante enseñanzas para nosotros. Amén. Necesitamos nosotros escudriñar las Escrituras para poder entender también, ¿no es cierto? Y comprender, claro, qué es lo que nos entrega nuestro Señor día tras día. Si usted, a lo mejor de repente, mi hermano, por tema de trabajo, por falta de tiempo, de repente no lee la palabra de Dios, hermanos, yo personalmente les recuerdo que este es su programa, Cristiano Evangélico, no estamos solos, está todos los días lunes desde las 5 en adelante, hermano, para que aquí escuche palabra de Dios y tome nota de dónde está, ¿no es cierto?, la palabra, porque a veces no la alcanza, hermanos, escuchar, que alguien le anote dónde está la palabra y usted la escudriña, ¿no es cierto?, escudriña su escritura cuando esté en casita ya descansando, ¿no? El Señor les bendiga. Mi hermano querido, desde que observaron, hermanos, la creación de nuestros primeros padres, las criaturas espirituales fieles han demostrado mucho interés en la creciente familia humana y en el cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Según Proverbios 8:30-31. Pero sin embargo, hermanos, con el paso del tiempo, han visto como la mayor parte de la humanidad ha decidido no servir a su amoroso Creador. Amén. Pero sin duda, esto, hermano, ha entristecido a los ángeles fieles. Y por otra parte, hermano, cuando regresa a Jehová, aunque sea una sola persona, fíjese usted, hermano querido, que surge gozo entre los ángeles. Amén, según Lucas 15:10. Como hemos visto en la palabra de Dios, como hemos leído la palabra, su mensaje que Dios nos entrega, hermano, a ellos les importa mucho el bienestar de los siervos de Dios. Por eso, hermano, no nos sorprende que Jehová Dios los haya utilizado en muchas ocasiones, hermanos, para fortalecer y proteger, hermanos, a quienes le son fieles en la tierra. Amén. Cuando Dios, hermano, destruyó las maldades, aquellas malvadas, también aquellas malvadas ciudades de Sodoma y Gomorra, fíjese usted, hermano, que el justo Lot y sus hijas sobrevivieron gracias a que dos ángeles los sacaron de la zona. Amén. Según Génesis 19, 15 y 16. Siglos después, hermanos, el profeta Daniel fue arrojado a un foso en el que habían leones. Pero ¿qué le pasó? hermanos, no sufrió ningún daño. Amén. Él, hermano, explicó así la razón. Y dijo: mi propio Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, según Daniel 6:22. En el siglo primero, hermano, de nuestra era, un ángel liberó al apóstol Pedro también de la prisión. Amén. En Hechos 12:6. También, hermano, Jesús recibió ayuda angelical cuando, hermano querido, comenzaba su servicio a Dios en la tierra. Amén. Según Marcos 1:13. Y poco antes, hermanos, también de su muerte, se le apareció un ángel y lo fortaleció, hermanos, según Lucas 22:43. Cuando debió de animar a Jesús, hermanos, recibir ese apoyo en momento tan importante de su vida. Hoy en día, hermanos, no vemos a estas criaturas espirituales, pues ya no se aparecen a los siervos de Jehová Dios en la tierra. Amén. Pero sin embargo, hermanos queridos, los poderosos ángeles siguen protegiendo al pueblo de Dios, sobre todo de las cosas que ponen en peligro su espíritu. La Biblia dice, hermanos, el ángel de Jehová está acampando todo alrededor de los que le temen y los libra. Amén. Según Salmos 34:7. ¿Por qué deberían animarnos muchos esas palabras? Porque hay peligrosos espíritus malignos, pues, hermano, los cuales quieren acabar con nosotros. ¿Y quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Y de qué forma tratan de perjudicarnos? Eso, hermano querido, para averiguarlo, lo vamos a saber el próximo lunes, a la misma hora y en este mismo programa. Van por los caminos. tomó en sus brazos y al redil volvió. Rebeliones, por eso cantaré alabaré, le exaltaré, le adoraré. El castigo de nuestra paz fue sobre mi buen Jesús, y como que escondimos de él nuestro rostro, le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas el herido fue por nuestras culpas, molido fue por nuestras rebeliones. Por eso cantaré, le alabaré, le exaltaré, le adoraré. Por eso cantaré, le alabaré, le exaltaré, le adoraré. Le alabaré. Amén, gloria al Señor. Él nos ha ayudado hasta este momento, hermanos queridos. Y sabemos, hermanos, que nuestro Señor está a nuestro lado. Amén. Y Él nos está ayudando, dándolos, hermanos, fuerza, dándolos también ese aumento de fe que necesitamos nosotros. Ese que necesita usted que está en su hogar escuchando. Eso que necesito yo que estoy en el programa. Amén. Nosotros sabemos que nuestro Señor está con nosotros. Su palabra lo dice. Donde hubiesen dos, yo seré el tercero. Amén. Gloria a Dios por eso. Hermanos, quiero que ponga atención sobre este aviso que le voy a dar a conocer, porque esto los concierne a la mayoría de esta población Pedro del Río Señarto. Este es un aviso de la Comisión Electoral del Consejo de Desarrollo Local Cefán Juan Soto Fernández. ¿Ya? Ponga atención. Dice: estimados vecinos y vecinas del sector y usuarios del Cefán Juan Soto Fernández, la Comisión Electoral del Consejo de Desarrollo Local Cefán Juan Soto Fernández tiene el agrado de invitarle a participar del proceso de la conformación de la nueva directiva de nuestra organización. ¿Cuándo se presentan los candidatos ante la asamblea? Eso va a ser el día de presentación de candidatos. Está programado para el miércoles, el día miércoles 14 de junio del 2017. Y será en el CIAN, ubicado en Desiderio Sangüesa 393 ex consultorio. ¿Y cuándo y dónde es la elección? La elección se realizará el 16 de junio del 2017 desde las 09 de la mañana a las 15 horas en las dependencias del CIAN, ubicado en Desiderio Sangüesa, número 393, es consultorio. ¿Y quiénes pueden votar? Pueden votar todos los socios inscritos en el libro de registro hasta un día antes de la votación. Por lo tanto, El último día para inscribirse es el día 15 de junio del 2017, desde las 09 hasta las 17 horas. Para ello debe contactarse con la presidenta de la Comisión Electoral, quien tendrá el libro de registro de socios y solo usted debe llevar su carné de identidad y ya podrá votar. ¿Ya? Ese es el aviso que teníamos en este programa para usted. Bueno, no dice el nombre aquí, mis queridos hermanos, de la presidenta, ni dónde hay que contactarla para poder inscribirse, porque se supone que ella tiene el libro, ¿ya? No dice dónde, pero bueno, ustedes a lo mejor saben y conocen y saben dónde tienen que ir. Así que, por lo tanto, la Comisión Electoral te invita a participar para que usted no quede afuera. Cansado de este mundo cruel, has buscado y no encuentras la solución. Ven a Cristo y entrega tu corazón, Él cambiará tus penas con su amor. Si te entregas a Cristo y le eres fiel, al final del camino estarás con Él. Él te ama y me ama, conócele. La verdad, el camino y la vida es Él. Si tú le abres tu corazón y dejas que Él entre en ti, Él dice, todo aquel que viene a mí no le echo fuera y vida eterna yo le doy. Si te entregas a Cristo y le eres fiel, al final del camino estarás con Él. Él te ama y me ama, conócele. La verdad, el camino y la vida es Él. Entonces vas a comprender que Cristo siente amor por ti. Ven, búscale y por ti serás feliz si dejas que mi Cristo reine ya en ti. Hermano que buscas de Cristo, quiero recordarte que Dios es amor. Si muestras que tienes prejuicio, orgullo o envidia, no tienes temor. Tú debes amar a tu hermano y darle la mano si amas a Dios. Recuerda que claro si ha dicho, si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Recuerda que claro si ha dicho, si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Sabe Dios la persona que tú más desprecias. así es Dios, sí, mi Dios, sí, así es Dios, sí, mi Dios. Tampoco debes olvidarte ni por un instante de hacer caridad, pues esta y Dios están juntos, mi Dios te lo dice, mi Dios de verdad. Nunca olvides al desdichado o al necesitado, de él ten piedad. Sin ella no mires al cielo, porque desconsuelo él te mandará. Sin ella no mires al cielo, porque desconsuelo él te mandará. Sabe Dios la persona que tú más desprecias, puso él para darle a tu vida una prueba. Si así es Dios, sí, mi Dios, sí, así es Dios, sí, mi Dios. Amén. Y les invito, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía, les invito a que hagamos una oración. Y le demos gracias al Señor por todo lo que hemos podido realizar en su nombre. Amén. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos las infinitas gracias primeramente, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, durante el día. Y por todo lo que tú nos has ayudado, Señor. Y por lo que nos has entregado en el día de hoy, que es tu mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más hemos podido recibir, Señor, tus enseñanzas. Gracias. Gracias, Señor. Y gracias porque tú, Padre eterno, no te separas de cada uno de nosotros, Señor. Pero a veces somos nosotros quienes nos separamos de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por tu ayuda, Señor. Te agradecemos también, Padre, por el entendimiento, la sabiduría que tú nos entregas, Señor, para poder comprender y entender lo que día a día, Señor, tú nos estás enseñando. Bendito Dios, pido, Señor, con mucha humildad, que des una mirada, Señor, de misericordia, allí donde están todos los enfermos, Señor, en los hospitales, y des una mirada también de misericordia donde están los enfermos en las cárceles, Señor, en los hogares. Sabemos, Padre Celestial, que en esta población, Pedro del Río, Señarto, y sus alrededores hay muchos enfermos. Hay niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, Señor. Te lo hacemos presente, Padre Eterno, en esta hora, para que tú obres con ellos conforme sea tu voluntad, Señor, y conforme sea la fe de cada uno. Padre, gracias te damos porque hemos podido, Señor, realizar este tu programa con tu ayuda, Padre Eterno. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos has cuidado, nos has protegido, Señor, hoy y siempre. Te lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Jesús está aquí. salva, sana y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. ¡Aleluya! Amén. Y como usted sabe, mi querido hermano, vecino y amigo, todos los lunes, desde las 5 en adelante, es el día de adoración a nuestro Señor Jesucristo en su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Siempre te invitamos a recibir palabra de Dios por Espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Recuerda, mi querido hermano, que Cristo siempre te está esperando. El sol no alumbraba, su espíritu entregaba. Azotaba fuerte el viento, las olas se levantaban, el mar embravecido con furia me castigaba. De pronto se oyó un estruendo, la barca se hizo pedazos. El oscuro de la noche, todo parecía un fracaso. En un trozo de madera yo pude salvar mi vida. Triste, cansada y sin fuerzas, a salvo llegué a la orilla. Fue después que me di cuenta por qué estas cosas pasaron. Fue mi orgullo y vanidades las que en el mar se quedaron. En alta mano

así, con esta alabanza, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús, estamos terminando por hoy su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Solamente, hermanitos queridos, agradecerles por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo y con nosotros todos los lunes. En la sala de sonido, como siempre, Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Elamo Fernández en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la misma hora y en la misma sintonía. Eso si Dios lo dispone así. Mis queridos hermanos, hermanas en el Señor, Dios les colme de bendiciones y cada día nuestro Señor les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado. Si no te has reconciliado.